ya usted que tenga no sirve para nada. Posiblemente, wow, ese va mejor, eso es un efectazo. Esa es la frecuencia. ¿Y qué opinas? Una pregunta más. ¿Y qué opinas sobre los bueno, es un rollo. Una pregunta casi incoherente. ¿Qué opinas sobre los pedales MIDI? La verdad que en Argentina hay mucha cultura sobre todo esto y está expuesto porque yo qué sé, Behringer o de todas las marcas. Pero claro, Activa tendrá un follón para configuraciones y siempre llevas los plugins de VST o por decirlo de alguna manera. Thank you.